Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 21 de agosto. El Observatorio de Salud de Especialistas ya está remitiendo a colectivos y vecinos interesados un borrador de la carta que se enviará el próximo lunes a las autoridades sanitarias para que éstas puedan estudiarlo y preparar la reunión prevista para el 4 de septiembre, en la que se tratará la situación de la sanidad en Ubrique. El texto recoge 10 puntos que resumen los asuntos que más afectan a los vecinos, tal y como quedó refrendado en el Consejo Local de Salud del pasado 23 de julio. Desde el propio observatorio piden la participación ciudadana para que la voz de Ubrique sea amplia y verdaderamente representativa. Por eso el documento se mantiene abierto a las aportaciones de todos, colectivos, partidos locales y personas a título individual. Para ello han puesto a disposición el correo electrónico coordinador@especialistasya.com, en el que todo aquel que lo desee puede enviar sus propuestas, añadidos o nuevos puntos para enriquecer dicho texto definitivo. Los 10 puntos que ya lo componen son: demoras, participación ciudadana, creación del consultorio auxiliar en la zona de expansión, acceso a rehabilitación en Ubrique, reanudación, puesta en marcha e implantación de especialistas, realización de una auditoría interna y publicación de sus resultados, asignación a los vecinos de Ubrique como hospital de referencia cualquiera de los tres que tenía antes de la actual disposición, Ronda, Jerez y Villamartín, nombramiento inmediato de un contacto directo institucional dentro del SAS como interlocutor entre el propio SAS y el representante de los colectivos del Consejo de Salud de Ubrique, elaboración de hojas informativas periódicas con información clara y actualizada y el mantenimiento y el refuerzo del apoyo institucional y político del Ayuntamiento a todas las propuestas planteadas. El jurado del concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2025, formado por Antonio Manuel Chacón y Casiano López, decidí ayer otorgar el premio a la obra Pura Tradición, Pura Vida, de la ubriqueña María Millán, de entre las 21 propuestas presentadas. A las puertas de cumplir los 18 años y recién finalizados sus estudios del Bachillerato de Artes, la joven ubriqueña lleva desde muy pequeña queriendo enfocar su vida al mundo del arte y quiere seguir su formación en este ámbito. Acerca del cuadro, María Millán confesaba que el resultado final es fruto de mucho trabajo y esfuerzo y que es completamente distinto a la idea inicial que tenía. Realizado mediante técnica digital, en él vemos una mujer ataviada de flamenco en un primer plano ante un San Antonio pintado a través de ligeros trazos y adornado con motivos florales típicos de la indumentaria flamenca y de la decoración de las casetas. La joven ubriqueña añadía que lo que principalmente ha querido reflejar con su obra ha sido la tradición que pasa de padres a hijos y la importancia de la feria para los ubriqueños y el cariño que se le tiene. No, la verdad es que no nos esperábamos nada, porque pensamos que ya habían dado el fallo y demás, pero no nos esperábamos nada y fue un choque de momento muy emocionante, la verdad. La que sí. Voy a cumplir en diciembre, cumplo los 18 y hace nada terminé el segundo bachillerato de arte en la cumbre. Y la verdad que muy orgullosa. De hecho, ayer estuve hablando con uno de mis profesores de arte que me apoya en esto y me enseña muchísimo, el que más me ha ayudado, que ya dale, pues ahí la enhorabuena, que es a Marte. Y nada, pues eso, que yo he terminado hace poco el segundo bachillerato de arte y voy a seguir formándome en el mundo este del arte, de la pintura y demás. Mira, pues la verdad que sí, que me he dado cuenta de que hay muchísima gente a la que le ha gustado el cartel y la verdad que me alegra un montón que haya gente que, en plan, que a la mayoría de gente le haya gustado, me alegra muchísimo. Porque quiera uno, cuando se dan estos premios del arte es tan objetivo que da un poco de miedo que haya gente a la que no le guste, pero me alegro muchísimo que a la gente le haya gustado el cartel. La verdad que sobre todo mi familia está súper orgullosa, yo no me lo quedaba en ningún momento, estuve choqueada, súper orgullosa de todo mi esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de ello, la verdad que sí, porque también una de las cosas que yo quería representar en el cartel, aparte del pueblo y demás, que se puede ver con la pequeña fachada que es de San Antonio, es representar la Feria de Ubrique, que para los ubriqueños la Feria de Ubrique es una gran feria y una gran fiesta para aquí, y es un orgullo tenerla. Pues mira, yo lo describiría, como lo puse en el título, una tradición que es la feria, que se va pasando de padres a hijos día a día, en plan, año a año tras año, desde que somos pequeños, pues inculcándonos esta tradición de lo que es ya la feria y a las casetas y todo ese ámbito y ese cariño que tenemos a nuestra fiesta, que es lo que primero que yo quiero reflejar con esta flamenca, principalmente en el cuadro, tanto en el... principalmente en la flamenca, como en el fondo, donde se ven las típicas flores flamencas que son los claveles, que es una de las cosas que también quiero representar, y también por la pequeña trazada donde se nota muy bien en San Antonio, que no lo quería recalcar tal cual para que no se vea muy cargado, se vea sutil y bastante sencillo,